En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos, para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en las emisoras de MB Radio. Comenzamos la primera edición de este tu programa el 16 de mayo del año 2012. Hoy es miércoles y me he dado por mirar de reojo durante estos últimos minutos a los índices, sobre todo al IBEX 35, a ver si ocurría algún tipo de milagro de estos. Empezábamos en verde y bueno, todo se iba reconduciendo, pero nada. Y bueno, incluso la prima de riesgo, pues estábamos ya por encima de los 501, casi nada. Algo, pues que no sé si esto sigue así, pues vamos a tener que pensar ya en que eso que nos dicen de la intervención, pues empieza a hacerse ya patente. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Son las 8 y 8 minutos. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez. En la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y saludamos ya a la amiga analista que nos va a ayudar para un poco pues aclararnos y descifrar las claves del mercado, que a veces me lío y me voy por los cerros de Úbeda. Hoy tenemos a la amiga Ana Rafels, de anarafels.com, una empresa EAFI, una empresa de inversiones. Y Ana, pues no sé decirte los buenos días, pero bueno, vamos a ser cordiales y usar la fórmula típica. Muy buenos días, espero que todo vaya bien y nada, hay mucha tela que cortar, pero me queda un poco sorprendido al ver los 501 en la prima de riesgo. Me he quedado como flaseado, que dicen ahora, ¿no? Ana, buenos días. Sí, hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que miremos donde miremos, los indicadores españoles todos nos advierten que estamos en una situación bastante complicada y podríamos decir de alerta máxima ya, ¿no? Con esa prima de riesgo, como decías, ya en los 500 puntos básicos. ¿Qué? Y con el selectivo español, pues con ese soporte ya bien roto a la baja, yo creo que en las últimas semanas insistíamos mucho en no comprar, intentando buscar títulos que estén cotizando en zona de mínimos y que se vayan a dar la vuelta, porque si esa zona de 6.700 finalmente no resistía, podíamos ver caídas bastante importantes. Hoy estamos viendo, ayer veíamos el cierre en los 6.700 y hoy vemos ya al selectivo español claramente por debajo de esos 6.700, con lo cual pues mucho cuidado porque todo augura que vamos a ver más correcciones. Desde luego, en las últimas sesiones siempre pues esperábamos y en la despedida con los habituales analistas decimos pues nada, quedamos para la semana que viene a ver si esto mejora y eso, pero lo dices esperando que va a mejorar, no son cosas que se digan así por así, porque claro, como hemos llevado tanto tiempo con caídas generalizadas, pues aquí pues prácticamente esperar los mejores momentos. Fíjate, ahora mismo estoy en el economista.es que... ¡Qué optimistas! El IBEX 35 cerró con una caída del 1,6%, la prima de riesgo subió a los 485. Fíjate, llevan 15 puntos de desfase. Ahora sí, la prima de riesgo de España supera los 500 puntos. Si vamos a ver la italiana, pues la italiana está en 455. Pero bueno, va un poco así rezagada con nosotros, pero tampoco es que se quede manca, ¿eh? Ana. No, la verdad es que toda la periferia de euro está sufriendo mucho. Los siguientes somos nosotros y los italianos, y ese efecto contagio pues cada vez va atacando a países más grandes. A todo esto pues seguimos en un cortafuegos lo suficientemente importante para frenar esta crisis de deuda y va a seguir ese efecto contagio atacando a más países y vulnerando pues a más países, porque ni Europa ha hecho los deberes y ha puesto medidas encima de la mesa con este cortafuegos que decíamos, ni los países tienen una fórmula mágica para seguir potenciando el crecimiento y cumplir con esos requisitos o esos objetivos de consolidación fiscal. Yo creo que va a ser bastante complicado los próximos años y aquí desde luego en España pues tenemos muchísimo trabajo por hacer. En estos momentos, yo siempre digo, cuando va todo tan mal, que hay caídas generalizadas, que, bueno, la primera ya está por las nubes y tal, hacer un análisis fundamental resulta bastante complicado, porque claro, ¿qué le vas a decir a un inversor que te pregunte Inditex? Y le vas a decir, pues mira, Inditex es una buena empresa, está en un índice que no es tan bueno, está en un país tampoco tan bueno y tal, pero es un buen valor, se lo va a tomar a chirigota, ¿no? Bueno, no, yo creo que hay que analizar los valores individualmente, teniendo en cuenta a qué mercado pertenecen, pero, por ejemplo, en el caso de Inditex o también tenemos algún que otro título que también lo está haciendo bastante bien, pues hay que analizar cada título por separado. Yo, particularmente en estos momentos, probablemente no hiciese posiciones ni siquiera en este tipo de títulos, porque creo que pueden salir penalizados por la coyuntura actual de los mercados, porque al final el miedo es lo que domina los mercados y grandes y pequeños sufren, y títulos con buen comportamiento y con el malo, pues de una forma más profunda, pero los del buen comportamiento a veces también acaban sufriendo. Entonces sí que podemos dar recomendaciones de títulos que lo están haciendo bien. Por ejemplo, Grifols sigue manteniéndose en zona de máximos. Por ejemplo, Día hasta hace poquísimos días también lo seguía haciendo muy bien. Bueno, de hecho sigue respetando niveles de soporte, o incluso Técnicas Reunidas también lo está haciendo bien. Inditex es indiscutible que sigue manteniendo niveles de soporte y que lleva una estructura alcista que no ha comprometido, con lo cual sí que hay títulos que sí que lo están haciendo bien, pero desde luego pues en este momento estamos más pensando en sobreponderar las posiciones cortas que no en abrir largos. Te comento esto porque cada vez no es un método científico, pero yo lógicamente voy observando todas las consultas que nos llegan aquí a Economía y Finanzas, y cada vez más, aunque son títulos muy buenos, pues los que has comentado, Inditex, Grifols, incluso ahí le preguntaron por Amadeus, Ayastel, Viscofan, pues están como temerosos, ¿no? Estoy en un buen título, pero ¿qué pasa? Estoy aquí en medio en el ojo del huracán, porque el IBEX 35 no deja de caer. ¿Estaré haciendo bien manteniendo estos títulos? Y cada vez me lo encuentro más en el consultorio. ¿Y sabes qué sorpresa me llevé el otro día? Habitualmente nos preguntan de operar cortos en bancos. ¿Pero sabes por qué título me preguntaron el otro día para operar en cortos? Que me quedé boquiabierto. Por Telefónica. Y es que está bajando tanto, tanto, que ya no es una pregunta descabellada, ¿eh, Ana? No, para nada. Yo creo que lo complicado es hablar de esos títulos que antes decíamos, esos que llevan un buen comportamiento y que se están comportando de una manera defensiva, pero hablar de Telefónica o hablar de valores más sólidos habitualmente para abrir posiciones cortas, la verdad es que no es nada descabellado, al contrario, yo creo que para abrir cortos es mucho más sencillo elegir los títulos. Cualquiera de los del selectivo español, a excepción de esos poquitos que hemos nombrado, había olvidado mencionar a Amadeus, que también lo está haciendo francamente bien. Yo creo que el resto son propicios para abrir posiciones cortas. El mercado tendencialmente es bajista y no debemos obsesionarnos con buscar puntos de entrada para abrir posiciones largas, sino al contrario, para abrir esos cortos. Exactamente. Pues vamos ya a posicionarnos en el día a día, en el día de hoy, este miércoles 16, ayer fue San Isidro, pues ya te lo tengo como referencia, 16 de mayo del año 2012, el día que la prima de riesgo subió de los 400, de los 500 puntos, vamos a bajar a llegarmos a los 400, 500 un punto, 400 es en lo que ahora mismo estamos, el bono alemán tiene pues una diferencia de esos 500 un puntos con respecto al el bono español, o sea, España, con respecto al bono alemán. El eurodólar está en 1,26, se ha perdido algo de fuelle en las últimas horas de cotización, 0,37% concretamente. El petróleo Brent se cotiza a 110, en las últimas horas también ha perdido algo de fuelle, 1,23. Y el oro, que sigue haciendo la goma, como decíamos ayer, perdió los mínimos anuales de esos 1,608 y está ahora mismo en 1,559. Le cuesta, por lo mismo que le ocurrió en los 1.600, pues le está ocurriendo en los 1.559. No quiere dejar la estela de esos mínimos anuales de 1608, pero parece ser que va perdiendo algo de fuelle. Veremos en los próximos días qué es lo que está ocurriendo. Y los índices, pues el IBEX 35 pierde ahora mismo cerca del 2%, 1,81%, y bueno, el resto de los índices te lo iremos comentando conforme me vayan saltando. Yo soy un poco más soca, ya sabes que tengo unos puntos de referencia que tarda un poquito, pero bueno, casi mejor, porque así no nos llevamos sorpresa y tenemos la cotización de al menos pues media hora, 30 minutos, un poquito antes de las consultas de los oyentes. Te voy a hacer la pregunta del millón de dólares de cada semana, Ana. Esto nos lo preguntan habitualmente. ¿El IBEX sigue bajando? ¿Cuál sería pues un poco el suelo, si hay algún suelo, o el subsuelo, en este caso, pues que habría que buscar para como próxima parada en el IBEX 35? Ahora mismo estamos en 6.579, creo que estabais hablando de los 6.500, y no sé si hay que buscar un poquito más abajo, Ana. Para mí el soporte era el 6.700. El ayer cerrar en el mismo ya auguraba todo, bueno, ya despertaba todas mis alertas, y hoy con apertura bajista pues se confirma, ¿no? Deberíamos esperar al cierre para confirmar que efectivamente cerramos por debajo de este nivel de soporte, pero vaya, todo apunta que a menos que salgan las autoridades europeas y nos digan que han pensado algo realmente importante para frenar esta debilidad y esta crisis de deuda, yo creo que el selectivo español no tiene otra que seguir corrigiendo hacia niveles de 6.200 en primera instancia, pero que podría llevarnos hacia la zona de mínimos del ejercicio 2003 ya, en niveles de 5.300, con lo cual pues mucho camino a la baja, mucho cuidado, porque además puede venir con bastante incremento de volatilidad y por tanto pues mercado no apto para cardíacos. Exactamente. Y quería preguntar, yo recuerdo que, vamos a ver, en noviembre y diciembre empezó a calentarse la prima de riesgo, y sobre todo fue la prima de riesgo italiana la que subió a niveles nunca vistos allá en Italia. Entonces, como no podían hacer frente y prácticamente pues estaban apostando por la caída de Italia, el Banco Central Europeo entró y empezó a comprar como loco. También nos beneficiamos en España, pero bueno, hubo un cambio y ahora los que estamos más expuestos somos nosotros, que los italianos están 50 puntos básicos por debajo de nosotros, casi exactamente. Nosotros estamos en 505 y ellos están en 455, pero vamos ahí a la par. No bajamos más de esos 50 puntos, no recortamos a Italia, y Italia pues tampoco se distancia excesivamente. La pregunta que te hago sería, en caso de que lleguemos, por ejemplo, a puntos ya de intervención, como ocurrió con Irlanda, Grecia o Portugal, que estuvo pues en torno a los 600 y poquito puntos, ¿crees que el Banco Central intervendría o haría algo sorprendente? Porque claro, intervenir ya son palabras mayores en caso de Italia o España, que no son países de 10, 15 millones de habitantes, que ya son pues países entre los terceros o cuartos o quintos de la Unión Europea, y una economía pues como la italiana y la española, el hecho de intervenirla es prácticamente imposible, ¿no? Hombre, si se interviniera España o Italia, la verdad es que se formaría un tremendo caos. Grecia supone prácticamente nada comparado con España o Italia. Pues imaginémonos lo que se ha montado con Grecia si por lo que sea tuviese que intervenirse España o Italia, pues tendríamos un gravísimo problema. Porque yo creo que no hay fondos suficientes, ni muchísimo menos, para que se pueda rescatar de una manera que no cause un auténtico caos. Exactamente. Pues vamos ya a pasar a los titulares de la prensa económica, pero antes de eso le estoy preguntando a todos los analistas que me den su opinión, porque no dejan de preguntarme, oye, están saliendo noticias que va a salir Facebook a ver un OPV, va a salir a bolsa y que va a ser un pelotazo si entras de los primeros, el primer día, los primeros días, ¿qué opinas? ¿Merece la pena? ¿Es un no sé, como una lotería, es echar a cara o cruz, ¿qué opinas? Y te paso la, te traslado la misma pregunta que me hacen a mí, pero sin exagerarte, 2-3 veces cada día. Facebook, pues una de esas empresas de las gordas, de las tecnológicas, y bueno, no sé si es buena idea. De todas formas, la prensa económica está calentando mucho la salida a bolsa. Hablan de pelotazo, de que bueno, que saldrá en entre 20 y 35 dólares y que podría llegar a los 100 las primeras horas, pero los analistas, por lo que estoy observando, son bastante prudentes, ¿no?, ante las salidas de este tipo. Bueno, yo creo que os lo comenté en otra ocasión. Yo, tal y como están ahora las cosas, por primera vez vemos a los índices americanos ahora ya por debajo de los niveles de soporte a considerar en el corto plazo. La valoración tampoco me parece que sea una ganga. Todo me indica que yo, desde luego, no entraría en este título y vería, pues, como aquel que dice los toros desde la barrera, ¿no? Creo que habrá momentos mejores para tomar posiciones. Creo que puede ser incluso positivo ver qué tal se comporta el título una vez salga en el mercado. Y siempre hay buenos momentos para entrar, de modo que yo desde luego no acudiría. Pues veremos a ver lo que pasa en los primeros días de cotización. Está prácticamente al caer. Creo que es en la próxima semana cuando empezará la operación y veremos a ver lo que pasa. De momento, pues os voy trasladando las preguntas que me llegan tanto a través del consultorio como las que me hacen por ahí, por los que me conocen. Pues vamos con los titulares de la prensa económica. Sigo todavía así un poco como noqueado con eso de la prima de riesgo en 500 puntos, que lógicamente es la noticia del día con la que abren todos los diarios económicos. Empezamos por el diario del Grupo Prisa, que abre, pues lógicamente, con eso, la prima en 500 puntos. Y ahí una fotografía muy curiosa, es un fotomontaje evidentemente, es un flotador con las banderas de algunos países de la Unión Europea, está Alemania, vemos a sobre todo los países que no son periféricos, y una E del euro en medio del flotador, y dice: Grecia aviva viejos temores al convocar nuevos comicios. En fin, pues más gráfico imposible. La prima en 500 puntos. Hollande plantea a Merkel poner todo en la mesa, incluidos los eurobonos. Hollande, que además no comenzó con buen pie sus relaciones con Alemania, porque tomó posesión ayer. Es anecdótico, afortunadamente se quedó una anécdota. Tomó posesión en el Elíseo, de manos de Sarkozy. Ya sabes que ganó las elecciones en la segunda vuelta a las presidenciales francesas. Se cogió un avión para ir a Berlín. Era la primera con la que quería hablar, Angela Merkel, y le cayó un rayo en el avión, tuvo que darse la vuelta y coger otro avión. Y entonces, pues imagínate, los titulares, los periodistas que somos muy amigos a buscar la anécdota, pues no comienzan con buen pie las relaciones franco-alemanas. Pues nada, ya te imaginarás. El Consejo de Bankia pedirá que se investigue la debacle del grupo. La indemnización media por despido baja de los 45 días por año a los 34. La exención por reinversión en vivienda no exige ser propietario. Y Andalucía y Cataluña pues tienen que empezar a hacer nuevos recortes de los que ya habían hecho porque se han quedado cortos, y lo que exige el gobierno, que a su vez se lo exige en la Unión Europea, pues cada vez es mucho mayor. Seguimos con más titulares. La crisis expulsa a las empresas españolas del top 100 mundial, algo que ya comentábamos ayer. EAD se deja atrás las pérdidas y gana 133 millones. Son resultados del primer trimestre. Fomento tiene obras sin firmar, adjudicadas por el exministro Blanco. Los nuevos negocios móviles tiran de las cuentas de las grandes telecos. Y dividiendo de Telefónica. ¿Qué hago con el dividiendo de Telefónica? Son este tipo de reportajes, artículos, en el que te plantean la pregunta en el titular y ya pues en el contenido te la responden bajo el punto de vista del autor del reportaje. Pero suele ser bastante interesante porque así conoces nuevos puntos de vista. Facebook sube el rango del precio de su OPV por el creciente interés inversor. Te hablamos de 20, 25, pues están ya entre 34 y 38 dólares por título. Su valor máximo será de 81.460 millones. Más noticias. González Pons dice que la burbuja inmobiliaria fue buena, y pasamos ya directamente a otro de los diarios, el diario Expansión. La prima de riesgo de España se dispara por encima de 500 puntos. También han hecho un fotomontaje. Está, pues, hay un gráfico y un flotador. No han cogido ningún país más, pero bueno, hay un flotador allí que, bueno, sí que han han buscado pues unas referencias de estas naufragios, más o menos en esa línea. El IBEX pierde el soporte de los 6.700 puntos, con el riesgo país disparado en las cinco claves de la cumbre entre el Estado y las comunidades autónomas. Ya sabes que mañana jueves se reúnen para un poco poner los puntos sobre las íes el gobierno a las comunidades autónomas para que no se pasen ni un milímetro del déficit y impuesto y que tienen que cumplir sea como sea, si no serán intervenidas. Merkel y Hollande quieren que Grecia siga en el euro y Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, dice la salida de Grecia del euro provocaría una situación bastante caótica. Más noticias, las cinco comunidades autónomas donde es más caro donar o heredar, es un reportaje en el que te dan a conocer esas cinco comunidades. Guindos, que es el ministro de Economía, pide a Europa que actúe. La primera riesgo de España no es sostenible. Los griegos se la juegan a cara o cruz. Recuerda que hay elecciones en un mes. Ayer ya lo decidieron porque no se ponen de acuerdo los partidos, digamos, o llamemos los tradicionales, con los partidos más radicales a izquierda y derecha para formar gobierno. Y así elecciones aproximadamente en 15 de junio, más o menos. El Supremo amplía los poderes de la Inspección de Hacienda y dominio asiático en el ranking mundial de aerolíneas. Avanza y FEMSA se alían en servicios sociosanitarios y Estados Unidos investiga las pérdidas de JP Morgan con los derivados. Y terminamos con el diario El Economista. Ya ves que prácticamente todos son noticias negativas. Yo intento buscar buenas noticias, pero es difícil encontrarlas. Ayer o anteayer me encontré una que había subido la demanda de café. O sea, el consumo de café, no la demanda. El consumo de café había subido y eso es una buena noticia, porque como todo eran descensos y prácticamente la economía seguía congelada, mira, que hay algo de movimiento, al menos en el café, por algo se empieza, no es mala noticia. Vamos con El Economista y con este diario terminamos. El IBEX 35 cerró con una caída del 1,6. La primera riesgo sube los 485, están desfasados, ya sube por encima de los 500. La prima de riesgo supera los 500 puntos básicos, estamos ahora mismo en 504. Rubini, otro de esos analistas internacionales, analistas que se toman como referencia, dice, sin la confianza de los mercados, España se encamina hacia el rescate y el Estado inyecta 3.530 millones más a comunidades autónomas y municipios este año. Y Bill Gross dice, se acaba el tiempo para un rally de la deuda pública. Y Ager planteará el modelo de Express si hay pilotos de Iberia y los inversores ya no quieren oro, por lo que te venimos comentando en las últimas jornadas que está perdiendo fuelle con pérdidas incluso de los mínimos anuales. Y prácticamente el resto de noticias son las que más o menos te hemos comentado. El Nikkei, que cierra con una caída del 1,1% y baja hasta los 8.800 puntos. Y poquito más. ¿Hay alguna noticia que te llame la atención de este rosario de malos augurios para la economía, sobre todo española, Ana? Pues nada, la continua, es que somos noticia. La continuidad en esas noticias, somos noticia por nuestro sector financiero, somos noticia porque se sigue dudando de que seamos capaces de cumplir con los objetivos de consolidación fiscal, somos noticia porque los datos económicos son realmente muy pésimos y la verdad es que es complicado salir de ese protagonismo, ¿no? El caso es que nosotros estamos francamente mal, pero no es menos cierto que también hay otros países que también están muy mal, ¿no? El caso es que ahora mismo la atención está centrada en Italia y en España y nos toca a nosotros sufrir esta presión de manera importante y sufrir las consecuencias de tener estos registros. Ya, vamos a pasar ya a las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas, pero a esta hora vamos a conocer qué es lo que están haciendo los índices, que como te imaginarás, mejor no te cuento, están todo en rojo. El IBEX 35 pierde un 87, ha perdido los soportes que antes comentábamos, 6.589. El índice belga pierde un 0,75, el DAX alemán pierde un 1,35, el CAC 40 un 1%, el FTSE londinense un 1,31, el PSI portugués un 0,89, el Eurostock un 1,16, el ECO 10 un 1,54 y el FTSE milanés un 0,73. Y ayer despedíamos el programa con las bolsas en los índices en Wall Street todavía abiertos y a los cierres el Dow Jones perdió un 0,50, perdió el soporte de los 13.000 puntos, el Nasdaq 100 ha perdido los 2.600, perdió un 0,40, el S&P 500 perdió o mantiene todavía los 1.300, está en 1.330, aunque perdió un 0,69, y el Nasdaq Composite sigue bajando de esos 3.000 puntos que alcanzó hace unas sesiones, 2.893, y perdió un 0,30%. Antes de entrar en las consultas, Ana, lo que está ocurriendo con Estados Unidos, hay muchos analistas y muchas preguntas que les llevan a preguntarse si esta recogida de beneficios o estos recortes más o menos normales en la bolsa americana están presagiando algo peor, o sea, un descenso abrupto de sus índices. De momento pues lo llevan más o menos bien, pero como ya estamos viendo a los índices americanos con un par de días así bastante delicaditos, pues no sé si habría que pensar en un recorte más significativo. Ana, ¿qué opinas? Nosotros sí que pensábamos que las zonas de soporte debían resistir para pensar que era una simple consolidación de posiciones. Decíamos aquí en las últimas semanas que nos interesaba mucho ver el comportamiento de los índices americanos en zona de soporte. De momento identificábamos un rango lateral, pero lo cierto es que en la jornada de ayer se confirma la ruptura de los niveles de soporte y, por tanto, pues más que un rango lateral, lo que ha ocurrido es que se ha roto ese rango lateral y se da paso a un escenario de una recogida de beneficios más intensa. Por ejemplo, en el caso del S&P, decíamos que la pérdida de los 1.340 para el futuro era motivo para pensar que iba a tener lugar una recogida de beneficios más intensa. Ahora mismo está cotizando en 1.322, ayer cerraba en los 1.329, con lo cual pues se confirma finalmente ese peor escenario y se rompen esos niveles de soporte en 1.340. Por tanto, se abre una ventana que nos podría llevar a unos niveles de 1.300, 1.280 para el caso del S&P. Y en el caso del Dow, pues para el futuro también hablábamos de rupturas de soporte de 12.700. Ayer cerraba por debajo de los mismos y, por tanto, se confirma también un escenario de mayor recogida de beneficios hacia niveles de 12.200. Perfecto, pues ahora sí, 34 minutos sobre las 9 de la mañana, el día que la prima de riesgo en España subió de los 500 puntos, un día que habrá que marcar en el calendario, 16 de mayo del año 2012, y ya sabes que para el consultorio te ofrecemos tres vías. Tienes un teléfono en el 917519721, repetimos, 917519721, ahí encontrarás un contestador y puedes dejar perfectamente tu consulta. La forma más clásica, a través del correo electrónico, mandando un mensaje a mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera vía, entrando en el consultorio del mundobursatil.es y buscando el canal de consulta para los analistas de economía y finanzas. A través de esas tres vías puedes hacernos llegar tus consultas, tus preguntas, y nosotros las trasladamos a los analistas que habitualmente nos acompañan. En esta ocasión, este miércoles por la mañanita, tenemos a la amiga Ana Rafels de anarafels.com. Pues Ana, comenzamos. El amigo Mark nos pregunta, por lo que ya comentábamos esta mañana, dice: Inditex para mantener o deshacer posición. Y puntualiza que la compró en 58. Todavía le queda margen, pero se viene observando que, aunque estén en títulos buenos, el estar presentes en el IBEX 35 como que le da un poco de vértigo a los inversores, ¿no, Ana? Sí, lo que pasa que es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Si estamos en un título que mantiene soportes y que lo sigue haciendo bien, que no nos importe que esté incluido dentro del selectivo español. Siempre hay, Inditex ha demostrado que sabe ir a contracorriente, y a mí, en la medida que mantenga, para el muy muy corto plazo y siendo muy agresiva, en la medida que mantenga niveles de 66 euros, a mí es un título que me sigue gustando y que creo que lo puede seguir haciendo bien. Si pierde estos niveles, pues quizás desharía la totalidad de las posiciones, o si el inversor quiere deshacer solamente el 50%, pues puede deshacer el 50% y esperar a niveles de 64,40 para deshacer la totalidad de la posición. No obstante, pues de momento se siguen respetando niveles de soporte y de momento no compromete ninguna situación para pensar que ya se ha terminado este espectacular movimiento alcista que lleva el título. Perfecto, pues vamos con la consulta del amigo Arturo. Nos pregunta Volkswagen para entrar y busca el mejor momento para hacerlo. Estoy observando que en las últimas semanas no nos han preguntado tanto por Volkswagen y lo han cambiado en el sector automovilístico por BMW. Preguntaban mucho más por BMW que por Volkswagen. Y me parece que ayer le pregunté a Francisco si había algún dato que un poco pues apoyara pues este tipo de consultas, y supongo que serían pues la recogida de beneficios, creo que recordar que me comentó, pero hoy vuelve Volkswagen, dice, mejor momento para entrar el amigo Arturo. ¿Qué le puedes comentar a Arturo, Ana? Pues yo de momento no me plantearía tomar posiciones en Volkswagen y de hecho prácticamente no me plantearía tomar posiciones en prácticamente ningún título. No obstante, le doy referencias. Superar la zona de 136 para mí sería un buen momento de compra, con un potencial alcista hacia niveles de 145,50. El stop yo lo ajustaría muy mucho y desde luego no mantendría ninguna posición en el título si me perdiese niveles de 132,75. Pero ya digo, yo desde luego en este momento buscaría más bien títulos para mantener posiciones cortas o para incrementar posiciones cortas, más que para apostar por valores que puedan hacerlo bien. Perfecto. Pues una valiente, la amiga Laura, que dice o pregunta Viscofan para entrar. Viscofan, uno de esos títulos que no está en el IBEX, está en el mercado continuo, pero que apunta maneras y más o menos está comportando con una solidez, tal como están las cosas, pues realmente admirable, ¿no? La verdad es que mantiene la tendencia de corto, de medio y de largo totalmente alcista. Es un título que ya hemos comentado, yo creo que es de los habituales en el programa. Se viene comportando muy bien en las últimas jornadas y que hemos visto una recogida de beneficios que si bien compromete los niveles de muy muy corto plazo, pues mantiene niveles de corto y sobre todo los de medio plazo, ¿no? Hablaba para abrir posiciones, ¿verdad? Sí, para entrar, sí. Vale, yo para tomar posiciones quizás me esperaría que se superaran la zona de máximos recientes en 35,80, confirmando que el título sigue con fuerza suficiente para seguir consolidando esa tendencia alcista y para seguir registrando nuevos máximos. Exactamente. Recordar, hacer una pequeña puntualización, que desde hace ya unas cuantas semanas pues te pedimos, aparte del nombre del título y tu nombre si quieres dejarlo, si quieres hacer las consultas en Economía y Finanzas, que añadas dos palabras, para entrar o para mantener, y así le facilitas un poquito más la labor a los analistas y te pueden contestar pues con mayor conocimiento de causa, y son solamente dos palabras, para entrar o para mantener. Malola dice Amazon, precisamente para entrar. Amazon, que durante hace como dos semanas lo preguntaron como siete ocasiones del programa y va perdiendo un poco de fuelle. Parece ser que pierde interés en los analistas, pero Marola parece ser que se ha fijado y lo pregunta a ver si está pues interesante para entrar. Hay que buscar un buen momento, supongo, ¿no, Ana? Sí, yo insisto en que los mercados americanos hasta ahora se habían comportado muy bien, simplemente estaban dando una consolidación de posiciones. Sí que alertábamos de que veíamos pues ciertos síntomas de agotamiento, cierta dificultad para seguir marcando nuevos máximos, pero en las últimas jornadas se han comprometido niveles de soporte, con lo cual siento ser tan reiterativa y tan pesada, pero yo de momento no tomaría posiciones en mercado americano. Se ha mantenido en niveles, a mi juicio, bastante elevados y ahora se están comprometiendo a niveles de soporte, con lo cual podemos ver pues ventas bastante importantes en algunos valores que en los últimos tiempos los han venido haciendo bastante bien, pero si vemos que continúa esta recogida de beneficios, pues pueden ver cómo las ventas aceleran de una manera importante. Dicho esto, caso de Amazon, ¿cuándo podemos entrar? Pues yo esperaría bien un testeo a la zona de la media de 200 sesiones, que en estos momentos pasa por los $200, con un stop ajustado en la zona de 190, podríamos intentar este trading para inversores muy muy agresivos, desde luego, y si se pierden los niveles de soporte no lo perdemos, no lo pensamos, deshacemos la posición. Y por otra parte, si no tiene lugar esa recogida de beneficios que yo estoy augurando, esperaríamos a que tuviese lugar la ruptura de la zona de máximos recientes fueran a finales del pasado ejercicio, concretamente en el mes de octubre. Pues hasta que no veamos que se supera la zona de los 250, no tomaríamos las posiciones. Exactamente, pues nos vamos con otra cuestión, con diferentes protagonistas, pero nos la vienen haciendo con cierta frecuencia. Nos preguntan exactamente, ¿es una buena estrategia entrar en cortos en Santander o Bankia? Nos lo pregunta el amigo Víctor, y en el caso de Bankia, pues ya son los últimos prácticamente días para entrar en cortos, porque si se despistan mucho no van a tener material en el que entrar en cortos. Fíjate, va perdiendo hoy, después de lo que ha perdido en los días anteriores, un 8%, está en 1,71. Y bueno, sé que recomendáis no entrar en cortos, pero un día pierde un 8, otro día pierde un 5, otro día pierde un 3, y el que empezara a operar en cortos en Bankia, por ejemplo, por citar un título, pues a comienzos de la semana pasada se ha hecho con una pastita, ¿no, Ana? Sí, totalmente. Y de hecho, no sé por qué dices que no recomendamos entrar en cortos, porque yo vengo diciendo hay que estar en cortos y hay que estar en cortos en sector financiero desde hace ya bastantes meses atrás. Yo desde luego siempre recomiendo que cuando la tendencia es bajista no nos empeñemos en buscar valores que lo puedan hacer bien. Además he sido bastante reiterativa con ese no intentar comprar en mínimos, porque nunca sabemos cuáles son esos mínimos, y la verdad es que hemos visto como soportes que pensábamos que no se iban a franquear nunca, finalmente se han roto y hemos seguido recorriendo ese viaje a la baja, con lo cual yo no me incluyo en ese en esos analistas que no recomiendan abrir posiciones cortas. Yo sí que las recomiendo, y de hecho, si no estamos capacitados para abrir posiciones tanto alcistas como bajistas, lo que recomiendo es no estar en renta variable, porque tal y como están ahora los mercados, debemos ser muy ágiles, debemos controlar nuestras estrategias, ya sean al alza o a la baja, en el muy muy corto plazo, y debemos modificarlas tal como nos vayan diciendo los mercados, ¿no? Hoy por hoy yo no tengo ninguna posición que no sea bajista, con lo cual sí que defiendo el tomar tanto las posiciones alcistas como bajistas, y en este momento únicamente tengo pues esas posiciones cortas, ¿no? Dicho esto, abrir posiciones en sectorial bancario español ahora, pues quizás ya le hemos perdido mucho camino a la baja. Nosotros venimos recomendando posiciones cortas desde hace ya bastantes meses, y vemos pues peligro en dos aspectos. Si desde Europa resulta que nos lanzan alguna medida que pueda tranquilizar un poco los mercados, podemos ver vueltas alcistas bastante fuertes, y si estamos presentes en estos movimientos bajistas, desde luego debemos ser capaces de actuar con rapidez. ¿Le veo potencial a la baja a Bankia y a Santander? Sí. ¿Abriría posiciones cortas? Con la confirmación del IBEX en la pérdida de los 6.700, también abriría posiciones cortas. No obstante, señalo que hay otros títulos que no han recorrido tanto camino a la baja y que quizás no estén con tanta volatilidad en el corto medio plazo. Con lo cual, sí que ponderaría o sí que sobreponderaría el sectorial bancario, pero también me fijaría en otros títulos y, por tanto, haría una diversificación entre ambos. Recuerdo que sí que tú ya recomendaste pues que en ciertos aspectos, ciertos sectores, que merecía la pena entrar en cortos, pero aquí los analistas no os ponéis de acuerdo. Quizá en lo que coincidís que son operaciones de alto riesgo y hay que estar muy metido en el ajo, o sea que ir de pardillo con este tipo de operaciones pues puede salir trasquilado, ¿no? A ver, yo lo que recomiendo es, no es que sean de alto riesgo, yo lo que recomiendo es no utilizar el apalancamiento. Normalmente para hacer esas posiciones bajistas recurrimos a derivados, pero también existen los ETFs que no tienen apalancamiento y que por tanto no son de alto riesgo, sino que realmente lo que estamos haciendo es abrir la posición con una venta o con un instrumento que nos que nos replica lo contrario de lo que hacen los índices, y lo cerramos pues con una supuesta compra que lo que nos hace es recoger ese movimiento que ha tenido lugar entre el precio de entrada y el precio de salida, pero que no es de alto riesgo. Simplemente, pues, en vez de pensar en que primero compramos y luego vendemos, realmente en este caso pues estaríamos vendiendo y luego comprando, pero no tiene más riesgo eso que una compra. El riesgo lo tienen los productos que muchas veces elegimos, ya pueda ser un warrant, que yo desde luego lo desaconsejo, o ya pueda ser un derivado, que si obviamente si no estamos acostumbrados a trabajar con estos instrumentos, pues no lo recomiendo. Preferiría que estas personas acudieran a una empresa de asesoramiento financiero o a su entidad bancaria para que recibieran pues ese asesoramiento y que les guiaran en esas inversiones. Pero insisto, existen instrumentos que no tienen apalancamiento, que no suponen un riesgo diferente de lo que supone comprar o vender una acción, y por tanto pues no son de más riesgo que comprar un título de Telefónica o un título de Santander. Simplemente pues el beneficio te va a venir porque ese título venga cayendo. Exactamente. Pues seguimos con más consultas. Vamos a ver. Pues nos queda la última. Nos pregunta un anónimo. Disney, mejor momento para entrar. Quiero recordar que también nos preguntaron por Disney y el analista dijo que, bueno, que tenía un aspecto impecable. No sé si habrá perdido fuelle en las últimas sesiones, pero más o menos pues parecía que tenía buena pinta Disney, ¿no, Ana? Sí, la verdad es que es un título que, a pesar de los pesares, lo sigue haciendo muy bien, sigue marcando nuevos máximos, sigue mostrando una fortaleza impecable. Y pues para entrar en Disney, insisto en que en las últimas jornadas hemos visto pues movimientos bastante débiles en los índices americanos, y del mismo modo que antes hacíamos la referencia con Inditex dentro del IBEX, aquí podríamos decir que pues los índices americanos podrían jugar alguna mala pasada a los títulos que lo están haciendo también, como puede ser el caso de Disney. Para entrar en este título yo me esperaría a ver el comportamiento de las próximas jornadas y quizás lo condicionaría a que superara la zona de 45,90. Estaríamos comprando máximos históricos, pero nos estaríamos asegurando de que finalmente el título sí que cuenta con esa fortaleza de seguir marcando nuevos máximos. En caso de que no sea capaz de superar estos niveles y veamos una recogida de beneficios, deberíamos esperarnos saber vueltas claras para seguir ponderando el título. Yo de momento no soy muy partidaria de abrir posiciones alcistas en este momento mercado americano. Prefiero esperar y ver cómo hacen los bancos centrales, ver que efectivamente la recogida de beneficios pues no estoy en lo cierto y no es tan intensa como yo creo, y ver que se recuperan de nuevo niveles de resistencia a considerar. Pues antes de despedirnos, le echa un vistacillo a los principales diarios generalistas, El País, El Mundo y el ABC, diarios españoles evidentemente, y fíjate qué curioso, tanto El País como el ABC coinciden letra por letra con el titular: la prima de riesgo española traspasa la barrera de los 500 puntos. Exactamente el mismo titular encontramos en El País y en El Mundo. Y en el ABC hay dos palabras que no incluyen. Dice: la prima de riesgo española traspasa los 500 puntos básicos. Se dejaron lo de la barrera, que no lo han puesto, pero mira, curioso. De hecho, pues es la noticia, o sea, no lo van a titular con mucho recoveco en plan barroco, pues esta es la noticia: la prima de riesgo española traspasa la barrera de los 500 puntos básicos, y estamos ahora mismo, te lo voy a decir sobre la marcha, pues creo que en 504 el último momento que lo miré, y supongo que será la noticia del día. Ha bajado un poquito, 502. Y bueno, antes de despedirte, Ana, cuéntanos qué se pueden encontrar los oyentes de Economía y Finanzas que tengan la buena idea de teclear anarafels.com, esa empresa EAFI que representas en Internet y también pues en la vida real, ¿no, Ana? Sí, efectivamente. Ana Rafael Seafi es una empresa de asesoramiento financiero. Estamos regulados y supervisados por la CNMV, y lo que hacemos allí es, pues como decíamos antes, ¿no?, analizar cuáles son los objetivos de inversión de cada cliente, cuál es el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir ese inversor final y esos objetivos de rentabilidad. Y con estos dos condicionantes, pues buscamos el diseño de estrategias para aprovechar las oportunidades que nos deja el mercado. Nosotros diseñamos tanto posiciones alcistas como posiciones bajistas. Lo que queremos es coger movimientos significativos en el mercado, con un riesgo muy controlado y con un seguimiento exhaustivo día a día, y por tanto pues rentabilizar nuestras inversiones independientemente de lo que haga el mercado. Esa es nuestro cometido, eso es lo que hacemos, y eso es lo que buscamos, que cada persona, independientemente de cuál sea su patrimonio, tenga pues un asesoramiento independiente. No pertenecemos a ninguna entidad financiera y de calidad, porque lo que hacemos es día a día seguir el mercado y ir modificando esas estrategias que hemos diseñado para proteger esos beneficios. Y tal como está el panorama, como está el patio, pues poder contar con un asesoramiento fiable y de calidad, pues se echa de menos. Así pues, ya sabes, si estás escuchando, simplemente pues tienes que teclear anarafels.com y que te encontrarás con la página de Ana, con todos los detalles, las formas de contacto, lo que hacen, etcétera, etcétera. Pues Ana, esperamos que la próxima semana pues tengamos mejores noticias que contar, porque bueno, con la prima de riesgo yo todavía estoy un poco noqueado, ¿sabes? Como los boxeadores cuando les pegan un puñetazo, que dices, pues la prima de riesgo en 500 puntos, aunque también es verdad que estábamos muy cerquita, estábamos en 480 y tantos, o sea que en cualquier momento podía caer, pero eso de traspasar la barrera de los 500 puntos, algo psicológico, estamos por encima de los 500 puntos, pues es una pasada. ¿A ti te ha... ¿Te ha ocurrido lo mismo? ¿El traspaso de estos 500? Sí, hombre, yo creo que sí, yo creo que estamos todos muy pendientes de lo que es la prima de riesgo, de la rentabilidad del bono a 10 años. Ahora mismo está en niveles de 6,48, con lo cual nos dice que las cosas se están tensionando mucho. Sabemos que la prima de riesgo viene tanto por esa subida de rentabilidades del bono a 10 años como por la rebaja de rentabilidades que tiene Alemania, por esa mayor demanda de calidad de los inversores, y se viene demostrando eso, ¿no? Que los inversores están, por decirlo de algún modo, acojonaditos, sí. Y siguen prefiriendo a Alemania y siguen apostando por esas rentabilidades, aunque sean mínimas, y siguen exigiendo mucho más a la deuda española, que como decía, pues ahora mismo pues ya está en el casi en el 6,5, con lo cual pues mucho cuidado, niveles que pueden estar advirtiendo que entramos en unos escenarios ya mucho más serios y mucho más peligrosos. Exactamente, pues te emplazamos para el próximo miércoles, a ver si podemos contar pues mejores noticias. Esperemos que sí, porque si seguimos acumulando malas noticias, pues vamos a llegar aquí al abismo en cuestión de horas prácticamente, ¿no, Ana? Pues sí, la verdad es que es una jornada para no perder de vista las pantallas. Perfecto, pues un abrazo y nada, pues te emplazamos para el próximo miércoles, ¿de acuerdo, Ana? De acuerdo, encantada de estar con vosotros. Perfecto, y por nuestra parte nada más. Ya sabes que en Economía y Finanzas habitualmente la producción la lleva la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y terminamos repasando lo que están haciendo los índices europeos. El IBEX 35, todo en rojo, para no decir en rojo, en verde, sube, baja, pues todo en rojo. El IBEX 35 pierde 1,60, el índice belga 1,098, el DAX alemán 1,47, el CAC 40 1,36, el FTSE londinense 1,50, el PSI portugués 1,63, el Eurostock 50 1,22, el ECO10 1,85 y el FTSE milanés 1,29. Ayer también en rojo todos los índices de Wall Street. El Dow Jones perdía 1,050, el Nasdaq 100 1,037, el S&P 500 1,057 y el Nasdaq Composite 1,030. La jornada va a ser larga, nosotros estaremos aquí pendientes de todas las pantallas, de la prima de riesgo, de los índices, y eso de las 7:05, justo tras el informativo, pues volvemos para comentarte todo lo que ha ocurrido en esta sesión de este miércoles 16 de mayo del año 2012. Que pases un buen resto de día. Volvemos pues en unas horitas y hasta entonces, pues eso, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.